Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Coto, pertenezco al Programa Regional de Entomología en Salud Pública y Control de Vectores de la Organización Panamericana de la Salud. Es un gusto estar con ustedes para hablar de arbovirosis. Y comencemos diciendo que a nivel mundial, las enfermedades transmitidas por vectores aportan alrededor del 17% de la carga de enfermedad debida a enfermedades infecciosas y que cobran más de 700.000 vidas al año. Recordemos que una enfermedad infecciosa es aquella producida por organismos patógenos como virus, hongos, bacterias o parásitos. Y también recordemos que las enfermedades transmitidas por vectores son enfermedades cuya transmisión está intermediada por un vector. Por último, digamos también que un vector es un artrópodo, casi siempre un insecto, capaz de transmitir un patógeno entre hospedadores vertebrados, incluido el hombre. Es decir, en una enfermedad transmitida por vectores hay un artrópodo, para generalizar, digamos, un insecto, que lleva el patógeno desde una fuente infectante a una fuente susceptible de ser infectada. Por su complejidad, las enfermedades transmitidas por vectores constituyen un reto para la salud pública de las Américas. Varias de ellas golpean con fuerza a nuestro continente. Ustedes están viendo una representación esquemática de la envergadura de esta presencia. Enfermedades como el Chagas, la fiebre amarilla o la leishmaniasis pertenecen a este grupo. Pero presten atención a que las tres primeras, las que están resaltadas en color anaranjado, dengue, Zika y chikungunya, están presentes en casi todos los países de las Américas. Además de su amplia distribución, estas tres enfermedades tienen dos características en común. La primera de ellas es que pertenecen al grupo de las arbovirosis. ¿Qué son las arbovirosis? Son enfermedades transmitidas por vectores producidas por un microorganismo en particular, los virus. Es decir, las enfermedades transmitidas por vectores ocasionadas por virus se denominan arbovirosis. La segunda característica en común que tienen el dengue, el Zika y el chikungunya es que son transmitidas por un mismo insecto, el mosquito Aedes aegypti, del que todos ustedes en mayor o menor medida habrán oído hablar. Y aquí hago un paréntesis. A la izquierda tienen al Aedes aegypti, pero a la derecha quiero mencionar una especie muy cercana que ha estado invadiendo el continente americano desde principio de la década de los 80, el mosquito Aedes albopictus, un mosquito nativo del sudeste asiático, en donde es probablemente un vector de suma eficiencia, que hasta el presente no ha sido incriminado como transmisor de enfermedades en América, pero que sin duda debemos tener en cuenta por lo que pudiera suceder con él en un futuro. Entonces, aquí ustedes van a encontrar las tres definiciones que hemos venido dando hasta aquí para que tengan bien presentes las enfermedades infecciosas, que son trastornos causados por organismos patógenos como virus, hongos, bacterias o parásitos, las enfermedades transmitidas por vectores, que son enfermedades infecciosas cuya transmisión está intermediada por un vector. Digamos, en este sentido, que un vector es un ser vivo, casi siempre un insecto, capaz de transmitir un patógeno entre dos hospedadores vertebrados, incluido el hombre. Y por último, también dijimos, y lo resaltamos aquí, que las arbovirosis son enfermedades transmitidas por vectores ocasionadas exclusivamente por virus. Pero las arbovirosis no solo son importantes por su extendida presencia, sino también por su alta carga de enfermedad. Ustedes están viendo los casos informados por los países a la Organización Panamericana de la Salud durante los últimos 12 años. Esto es en números redondos 28 millones de casos, de los cuales 22 millones corresponden al dengue, la principal arbovirosis del continente americano y también del planeta. Detengámonos entonces en el análisis de lo que sucede con el dengue, el más relevante en términos de importancia de los tres virus. La historia reciente del dengue muestra un patrón de picos epidémicos periódicos que se producen cada 3 o 5 años, que es el gráfico que ustedes están viendo. Y también están viendo lo que está sucediendo con el dengue en lo que va del 2022 hasta la semana epidemiológica 28, esto es hasta mediados de julio. Hasta ese momento se han reportado poco más de 2 millones de casos y 865 muertes, lo que parece estar enfrentándonos a un año no de poca actividad. Hecha esta introducción, nuestra historia de hoy tiene un protagonista central, el mosquito Aedes aegypti. Vamos a tratar de conocerlo y de comprender los conocimientos y herramientas que tenemos para controlarlo, porque controlar a la Aedes aegypti es, en definitiva, el mejor modo de defendernos de las arbovirosis, precisamente lo que da título a esta intervención. Este mosquito está ampliamente distribuido en una franja que abraza la región tropical y subtropical del planeta entre los 45 grados de latitud norte y los 30 grados de latitud sur. Como dijimos en las Américas, está presente en casi todos los países del continente, excepto en Canadá. Hasta hace poco tiempo, Chile continental también estaba libre de su presencia, sin embargo, en los últimos años ya se le ha detectado en el norte del país, en la ciudad de Arica, lo que habla de la continuidad en la extensión territorial de la Aedes aegypti. Empecemos diciendo que Aedes aegypti es un mosquito preeminentemente urbano y doméstico. Un mosquito que vive dentro y en la proximidad de las viviendas. En este sentido, el crecimiento desordenado de las ciudades de América Latina aparece como uno de los determinantes primordiales en la proliferación de este vector. Esto porque él exhibe una serie de ventajas adaptativas que lo capacitan para explotar eficientemente los recursos provistos por las actividades humanas. Entre estas adaptaciones, la de mayor trascendencia reside en la utilización intensa de recipientes domésticos como sitios preferidos para poner su huevo, lo que hace que las personas favorezcan involuntariamente su reproducción en las viviendas y en sus alrededores. Y lo primero que debemos retener es que Aedes aegypti se cría principalmente en recipientes artificiales domésticos con agua acumulada provistos por las personas. Como cualquier otro mosquito, su ciclo vital incluye 3 estadios inmaduros de vida acuática, huevo, larva y pupa, y el estado adulto de vida aérea. El mosquito puede completar este ciclo de huevo adulto entre los 3 y 7 días, y una vez llegado adulto, vive entre 4 y 6 semanas. Como antes les mencionaba, a diferencia de la mayoría de los mosquitos, las hembras de Aedes se han adaptado para poner huevos en las paredes de recipientes artificiales que acumulan agua. La hembra grávida adhiere sus huevos de modo individual, uno a uno, en la pared interior del recipiente por encima del nivel del agua. Y los huevos solo se activan cuando este nivel sube y los moja, los alcanza. Una vez mojados, la acción bacteriana de la materia orgánica hace que eclosionen, lo que se produce entre las 30 y las 55 horas después. Y otra característica trascendente de los huevos que debemos saber es que resisten la desecación. Pueden permanecer viables en los recipientes por meses. En época seca se mantienen en latencia en las superficies internas de los recipientes e iniciadas las lluvias, estos recipientes se saturan de agua hasta alcanzar y cubrir a los huevos. ¿Por qué esto es importante? Porque esta adaptación le confiere al mosquito una gran tolerancia a los fenómenos ambientales adversos como las sequías. Y además es una de las claves de la dispersión de la especie. Los huevos son transportados pasivamente por el hombre a largas distancias por diferentes medios, medios terrestres, medios aéreos, medios marítimos, y una vez en destino, al tener contacto con el agua, eclosionan y generan nuevas poblaciones de mosquitos. Precisamente la eclosión del huevo da lugar a una larva cuyo desarrollo oscila entre los 5 y 6 días, esto depende de la temperatura y de la disponibilidad de alimento, y luego esas larvas dan paso a pupas que, a diferencia de las larvas, no se alimentan. Es básicamente un estadio de reposo en el que ocurren todos los procesos que van a dar lugar al individuo adulto. No quiero olvidarme de destacar que este periodo acuático de larva y pupa es el blanco del ataque de los programas de control, porque es aquí donde el mosquito es más vulnerable. Con temperaturas y humedades óptimas, entre las 30 y 48 horas después de iniciado el estadio pupal, el mosquito emerge e inicia su vida adulta. Y pocas horas después de emerger, tiene lugar el apareamiento. En ese apareamiento, la hembra es copulada e inseminada por única vez. El esperma que recibe es suficiente para fecundar todos los óvulos que produce durante toda su vida. Y aquí viene otra situación trascendente en términos de nuestro interés. La hembra grávida de Aedes aegypti es responsable de la transmisión de enfermedades porque necesita sangre humana para el desarrollo de sus huevos, de modo que después de ser inseminada, la hembra busca sangre de qué alimentarse. En esta conducta es que la hembra pica a una persona enferma, se infecta con el virus y luego de un periodo de incubación de entre 8 y 11 días se lo transmite a una persona sana en posteriores tomas de sangre. Así se produce la transmisión del dengue, del Zika y del chikungunya. Una vez infectado, El mosquito hembra puede transmitir el virus por el resto de su vida con el potencial de infectar a los humanos cada vez que se alimenta. Entre 5 y 6 días después de la ingesta de sangre, la hembra deposita los huevos y un nuevo ciclo dará inicio. Los machos no se alimentan. Por eso, las hembras son las exclusivas responsables de la transmisión de arbovirosis. Y una de las preguntas centrales es entonces, ¿qué sabemos acerca del Aedes aegypti? Tratemos de resumirlo con la simplicidad suficiente para que les resulte útil. Primero, dijimos que las hembras de Aedes aegypti se alimentan de sangre. Esta conducta se denomina hematofagia. La hembra es marcadamente antropofílica, es decir, prefiere la sangre humana. El 90% de las veces se alimenta de humanos porque hay en la sangre de los humanos aminoácidos que hace que el mosquito ponga más y mejores huevos. A diferencia de otros vectores, Aedes aegypti se alimenta cada día y medio y utiliza un promedio de 5 a 6 personas por ingesta, lo que le brinda a la hembra infectada muchas oportunidades de transmitir virus. Digamos algo de los movimientos. Precisamente los hábitos antropofílicos a los que hacíamos referencia, impulsan a los individuos a agregarse dentro y alrededor de las instalaciones humanas y a dispersarse a distancias relativamente cortas, generalmente menores a 100 metros. Si una hembra cuenta con comida, sitios de reposo y hábitats para poner huevos, a lo sumo vuela de una manzana a otra vecina. Entonces, lo que hace la hembra es conectar personas dentro de una misma manzana o entre manzanas adyacentes. También quiero mencionar algo acerca de los horarios de picadura, perdón. Los Aedes aegypti son activos durante el día. Generalmente poseen dos franjas horarias preferidas para su alimentación, a primera hora de la mañana y antes del atardecer. Sin embargo, un individuo puede alimentarse en cualquier momento del día si no logró hacerlo en esa franja horaria óptima. Otra cosa que debemos saber, sin embargo, es que los activa la luz artificial. Amigos, en estas y en otras tantas circunstancias, la iluminación artificial altera los ritmos de la naturaleza. A Aedes aegypti no restringe sus hábitos de picadura a las franjas horarias óptimas. Con respecto a la ovoposición, lo repito porque es uno de los conceptos básicos que me gustaría que rescataran de esta presentación. El Aedes aegypti desarrolla su fase acuática en reservorios de agua provistos por el ser humano, tanto en la periferia como en el interior de las viviendas. Lo más importante en la dinámica de ovoposición del mosquito es que la hembra fragmenta su puesta de huevos en diferentes recipientes para asegurar la viabilidad de la descendencia. Si hacemos una generalización no exenta, por cierto, de simplificación, podríamos decir que una hembra ovipone aproximadamente unos 400 huevos por ciclo, distribuidos en un promedio de entre 6 y 8 criaderos. Esta es la conclusión de varios trabajos de diferentes autores referidos al tema. Y además, recordemos que los huevos son adheridos a la pared interior del recipiente por encima del nivel del agua y que se activan cuando este nivel sube hasta alcanzarnos. Digamos, agreguemos a esto, que esta adaptación biológica se explica porque en el ciclo natural el aumento del agua está vinculado a la ocurrencia de precipitaciones y las lluvias significan una multiplicación exponencial de la disponibilidad de criaderos para la generación por nacer. Como percibirán, Aedes aegypti es una perfecta y exquisita maquinaria destinada a su perpetuación como especie. Y este es nuestro principal problema a la hora de imaginar su control. Ahora bien, si el mosquito es relativamente sedentario y con cortas distancias de desplazamiento, entonces, ¿cómo se expanden las arbovirosis en un país, en una región o en una ciudad? Y la respuesta anida en que hay un rol clave en los movimientos humanos en la dispersión espacial de los virus transmitidos por Aedes. A partir de un foco, otros focos pueden aparecer como producto de los desplazamientos de las personas. Tratemos de entender esto. Este es el movimiento de una persona en un día laboral rastreada a través de su teléfono móvil. Por supuesto, tiene tan solo un valor anecdótico, pero nos ayuda a entender el tema. Ahora bien, miremos esto con una representación más confiable. Shenzhen es un área metropolitana de 1.500 kilómetros cuadrados ubicada en la costa sur de la provincia de Cantón, en la República Popular China. Aproximadamente tiene el tamaño de Bogotá. Y este es el registro de desplazamientos a la hora pico de la mañana del viernes 23 de marzo de 2012. Corresponde a los 16 millones de usuarios de telefonía China móvil. En amarillo está el área general que abarcaron esos desplazamientos y en naranja los vectores de mayor tráfico. La distancia media de desplazamiento por usuario fue de casi 4 kilómetros y el 90% estuvo dentro de un radio de los 10 kilómetros. Este es un buen ejemplo de que la distancia que recorren los humanos entre sus casas y otros lugares que albergan mosquitos debe ser reconocida como un impulsor clave en la dinámica de las arbovirosis mediadas por este vector. En resumen de lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que Aedes aegypti es el mosquito más sinantrópico del planeta. Sinantrópico es un vocablo griego que significa con el hombre, es decir, Aedes aegypti es el mosquito mejor adaptado a convivir con el hombre del planeta. Sus ventajas adaptativas lo capacitan para explotar con eficiencia los recipientes con agua provistos por las actividades humanas, ubicados principalmente en el interior y en los alrededores de las viviendas. Sin embargo, los vectores solo dispersan el virus a nivel de microescala, dentro de una manzana y en las manzanas adyacentes. Los desplazamientos humanos, sobre todo los rutinarios, son los que prevalecen en los patrones espaciales de transmisión de arbovirosis a escalas mayores. Y esto es lo que explica la expansión de los virus transmitidos por mosquitos, porque esto último hace que las personas impulsen esa expansión por dos vías. En primer lugar, las personas infectadas se desplazan e impulsan la propagación del virus dengue entre parches de mosquitos, es decir, entre agregados de mosquitos en diferentes sectores de, por ejemplo, una ciudad. Y en segundo término, las personas sanas pueden adquirir el virus a través del contacto con mosquitos infectados en áreas alejadas de su domicilio. Cualquiera de las dos alternativas avala el título de este tramo del análisis. Los movimientos humanos son claves en la dinámica de transmisión. Ante esta situación, los gobiernos de los países como responsables de las políticas públicas vienen trabajando denodadamente para enfrentar a las arbovirosis a través de programas nacionales que procuran realizar abordajes integrales de la problemática con uno de sus énfasis puestos en el control del vector. La estrategia general apunta a impedir que el mosquito prolifere en las áreas humanas. En este sentido, existe evidencia robusta sobre la asociación entre la abundancia del vector y la oferta ambiental de recipientes para la ovoposición, para la puesta de huevos. En consecuencia, la premisa es disminuir el número de sitios que ofrezcan al mosquito una oportunidad para depositar sus huevos. Al respecto, señalemos que la presencia de potenciales criaderos para el mosquito se ve directamente influenciada tanto por la falta de servicio continuo de abastecimiento de agua, lo que obliga a su almacenamiento en una amplia heterogeneidad de recipientes, como por la deficiencia de saneamiento básico que resulta en la disposición de residuos a cielo abierto que también son capaces de acumular agua. Por lo tanto, las decisiones y acciones, si bien son lideradas por el sector salud, lo exceden con creces. Por todo lo expresado, la eliminación de sitios de cría, ya sea a partir de intervenciones de personal de salud o mediante la inducción de conductas ciudadanas, es el eje permanente de las acciones impulsadas por el Estado. Sitios de cría como los que ustedes están viendo en esta imagen. En conexión con lo anterior, dado que nos estamos enfrentando a un mosquito intra y peridomiciliario, nada es suficiente sin la participación activa de los pobladores. Las personas tienen un rol central en la prevención. Por eso, el Estado y los actores sociales, incluido el periodismo, deben trabajar apoyando, promoviendo, facilitando y comunicando todo aquello que aumente los conocimientos de la población, fomente la participación comunitaria en acciones de prevención y control y promueva cambios en los comportamientos de riesgo. Las estrategias de comunicación efectivas deben dirigirse a orientar concretamente al ciudadano para transformar su día a día en hábitos saludables. ¿Qué pueden hacer las personas para enfrentar a las arbovirosis? En primer lugar, transformar las viviendas en sitios hostiles para el Aedes aegypti. ¿Cómo? cambiando el agua de los bebederos, de animales y floreros una vez por semana, limpiando las canaletas y desagües de lluvia de los techos, evitando la acumulación de agua en el interior de neumáticos, impidiendo que los recipientes en uso acumulen agua, eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, envases plásticos, etc. Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y, como concepto general, manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. Y también las personas pueden prevenir las arbovirosis protegiéndose los mosquitos. Tres medidas aquí son las centrales. Utilizar repelentes, tanto personales como ambientales, usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, colocar mallas de protección en puertas y ventanas. También las personas pueden protegerse y prevenir las consecuencias de la arbovirosis concurriendo tempranamente al médico ante la aparición de cualquiera de estos síntomas: fiebre, náuseas y vómito, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, malestar y dolor corporal. Ustedes verán abajo de esta imagen dos videos sobre clínica del dengue y los signos de alarma que yo no les quise incluir aquí para no hacer demasiado larga esta intervención, pero que quien le interese profundizar en esto puede consultarlos para conocer los detalles de esta labor. En definitiva, la Organización Panamericana de la Salud tiene como objetivo fundamental apoyar a los países en las líneas estratégicas que están marcadas como el esfuerzo para controlar esta situación provocada por las arbovirosis. Y dentro de las estrategias regionales, se está apoyando a los países en la implementación de una estrategia de gestión integrada para la prevención y control de enfermedades arbovirales que pretende generar una política integral de abordaje de estas enfermedades, sinergizada además por directrices concretas sobre el control del vector relacionadas con planes de acción para intervenciones integrales y con nuevos modelos destinados a optimizar el costo-efectividad de las intervenciones. Ambas líneas plenamente armonizadas con la respuesta mundial para el control de vectores y la Iniciativa Global de Arbovirus de la Organización Mundial de la Salud. Todo este andamiaje da orden metodológico a la planificación y ejecución de actividades de prevención y control de las arbovirosis en el nivel regional. Las arbovirosis no respetan fronteras. Es rol de la Organización Panamericana de la Salud impulsar estrategias regionales que catalicen los recursos y los esfuerzos de los países. Para finalizar y despedirme, quiero decirles que celebro esta oportunidad de poder reunirnos. La comunicación como fenómeno que se extiende a todas las esferas de la vida y como componente esencial de muchas intervenciones de salud, cobra importancia significativa en los programas de prevención y control de arbovirosis. Soy un convencido de que debemos aumentar la fecundidad de la interrelación entre la comunicación y la salud para que la labor periodística contribuya a afianzar las orientaciones de prácticas saludables en la población. Por eso les agradezco mucho su tiempo, su atención y su interés. Muchísimas gracias a todos.